En general, nuestros miedos provienen de la experiencia de la soledad existencial. Al sentirnos solitarios, nos sentimos también inseguros, desprotegidos, y de la inseguridad nace el miedo. Ahora tenemos que retroceder paso a paso, venciendo los obstáculos. El padre Ignacio Larrañaga, en su libro Las fuerzas de la decadencia, pregunta: ¿cómo vencer el miedo? Venciendo la inseguridad. ¿Cómo vencer la inseguridad? Venciendo la soledad. Y hay una sola manera de vencer la soledad: poblándola de presencia. Y esta presencia es aquel que está presente en todo tiempo y en todo lugar. Cuando el creyente, víctima del miedo y hasta del pánico, toma conciencia de que el poderoso es también el amoroso, y él está conmigo de día y de noche, a donde quiera que yo vaya, y pase lo que pase, todo acabará bien, porque si mi Dios es omnipotente y está conmigo, también yo soy omnipotente. ¿Miedo a qué? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Como escribe San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8. Para derrotar al supremo enemigo del corazón del hombre, que es el miedo, no hay en las ciencias humanas otra arma invencible sino la fe viva. Dios, que es puro amor, gratuito y eterno, habita en mi interior como una presencia poderosa, amorosa y materna, y me cuida y me protege. Y dentro de mí reina la paz eterna. Vendrá el mañana con sus problemas, pero también con sus soluciones. Ya lo dice la Biblia: el amor perfecto echa afuera el miedo, como leemos en la primera carta de San Juan, capítulo 4. Y nace en el lugar último, en donde se da la intimidad entre el alma y Dios, nace la paz. Cuanto más entrañable la intimidad, mayor la seguridad. Y a tanta seguridad, tanta libertad. Y a tanta libertad, tanta paz. Y la paz de Dios, que habita en la última estancia del alma, es la suprema victoria sobre el miedo. Todo esto presupone una viva fe en alguien, con mayúscula, que vive para siempre, y nos mira, y nos cuida, y nos ama, y Él es para nosotros la seguridad y la fortaleza, la esperanza y la dulcedumbre. No solo tiene Él la solución para todos nuestros problemas, sino que en Él todo está solucionado. O mejor, Él es la solución para todo. Este proceso de liberación se consuma por el camino del trato personal, de dentro a dentro, en el misterio de la comunicación personal, en la relación íntima, yo-tú. Dios mismo es el interlocutor para comunicarle nuestros problemas personales, pedirle nuestras necesidades, recibir fuerzas de su amor y pedir respuestas a nuestros interrogantes. Este creyente que camina en la presencia de Dios puede publicar a los cuatro vientos esta gran verdad. No sé lo que el futuro me reserva, pero sé quién controla mi futuro. Esta convicción le infundirá seguridad y tranquilidad contra todos y cualesquiera miedos. Esto capacitará a la persona para crecer y adaptarse a los cambios y peligros, conservando la confianza en el poder y amor de Dios.